Atención. Esta es la hora en Studio 94. Son las 4. ¿Quién dijo? Son las 4. Ok. puedo sin ti. Studio 94.